Florilegio musical ecuatoriano, el patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Buenos días. Cordiales saludos para ustedes, amigos, amigas. Gracias por estar siempre compartiendo con nosotros a través de la señal de los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Me alegra muchísimo poder compartir con ustedes y hacerles la cordial invitación para que hoy también nos acompañen marcando el 2229-66 y puedan solicitar en nuestro segmento de complacencia su canción. Quería comentarles que como siempre los martes tenemos serenata y habíamos hecho nuestra invitación respectiva para las personas entendidas en la música, para los músicos, para los intérpretes, que hagan uso de este espacio, y efectivamente lo hicimos, pero ayer en la tarde recibimos una llamada indicándonos que no podían venir por cuanto les había salido un contrato. Esperamos que en los próximos días pues puedan darse cita las personas a las que habíamos invitado, pero nosotros seguiremos con nuestro programa. De todas formas, muchas gracias por su apertura y que les vaya muy bien. Si bien es cierto, las personas que hacen música también necesitan pues esos recursos económicos para poder subsistir. Vamos a indicarles a ustedes que continuaremos con el tema que lo habíamos planteado ayer, que se hablaba sobre la forma como en este caso los migrantes pues recuerdan y materializan a la nación en el lugar en el cual se desenvuelven. Vamos a iniciar nosotros con esa historia cotidiana, con ese mensaje de reflexión, y que lo vamos a hacer a través de el ABC de la felicidad, que lo vamos a compartir a continuación. El ABC de la felicidad. La verdadera felicidad no radica en la acumulación de bienes, sino que depende de las actitudes que están dentro de cada uno de nosotros. Estas son las claves que representan el ABC de la felicidad. Abraza. Abraza fuerte a quien necesita recibir tu calor. Besa, siempre como muestra de amor sincero y puro. Compartir. Compartir con alguien cercano tus penas y también tus alegrías. Dibuja y escribe para exteriorizar tus sentimientos. Enseña con tu palabra, pero mucho más con tu ejemplo. Focaliza. Focaliza esa atención en lo importante también y además en lo trascendente. Gánale. Gánale a la mediocridad. Aunque debes ir contracorriente. Hácelo, hácele caso a lo que dice tu corazón, a lo que dicta ese órgano del ser humano. Impone un estilo de vida propio y personal. Bueno, y también es importante que estemos apuntando ahí, a esos objetivos bien altos que los necesitamos. Es importante también liberarse. Liberarse de los prejuicios que te impiden innovar. Y que vamos a hacer, mostrar al mundo los tesoros interiores. No guardes rencor ni odio en tu corazón. Olvida rápidamente las malas experiencias. Perdona a quienes pudieran llegar a lastimarte. Quiere y ama a todos por igual, sin hacer diferencias. Reza para pedir por ti, sobre todo para dar gracias de ese día a día. Suéltate de las ataduras materiales para cultivar tu espíritu. Trabaja duro para crecer profesionalmente. Únete con tu pareja para amar un proyecto de familia y armarlo de alguna manera. Y viaja por el mundo para conocer gente y culturas, esas culturas que están ahí, que solamente hay que descubrirlas. Con esto, amigos, amigas, un abrazo grande para todos y para todas quienes están acompañándonos a través de los 940 Amplitud Modulada, la primera radio pública cultural del país, y a través de la página www.casadelacultura.gob.es. A motivarnos, a mejorar esa autoestima, porque vamos este día a hacer que podamos alcanzar esos objetivos. Sí, hagámoslo con ese ABC de la felicidad. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano, a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Continuamos en Florilegio Musical Ecuatoriano y en esta mañana vamos a iniciar ya con música. ¿Qué tal si lo hacemos con un pasillo? Este pasillo de Ángel Sandoval, que lleva por título Mi Pequeña Flor. Continuamos nosotros a través de la música también, haciendo ese ABC, llegando hasta esa parte sensorial que tienen los seres humanos. Mi Pequeña Flor, esperamos que ustedes la disfruten aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Más tú vuelvas a cruzar. guiarte en mi camino, aunque nunca tus manos no me acaricien más. Yo sé que nos quisimos sin irnos al altar. Si lentamente el tiempo desdibuja tu imagen, vamos cuando son las 8 de la mañana con 10 minutos. Quiero recordarles a las personas que se habían hecho acreedoras al CD de los carnavales que había dejado aquí el Huasipungo. Bueno, algunos ya retiraron, pero creo que me parece que hay dos todavía, que sería bueno que pasen por ellos retirándolos aquí de los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Seguramente se fueron de feriado y que no vinieron por ese CD, así que les aviso para que lo hagan. Y amigos, amigas, sabemos que ustedes están conectados a los 940 y no pueden perderse esta oportunidad. Hay la Ternura del Quichua, uno de los eventos que se desarrollará aquí en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un evento gratuito que sería interesante que ustedes vengan con su familia un poco temprano. Este acto será este jueves a las 8 de la noche. Venga de ese cita aquí al Teatro Nacional. En este concierto estará la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador, la Orquesta de Instrumentos Andinos y también pues estarán aquí cuatro artistas indígenas mostrando también esa cultura. Entre ellos está Mariela Condo, está Enrique Males. También nos acompañará en este gran evento una damita que estuvo aquí también en Florilegio Musical Ecuatoriano. Mira que ya se me escapó el nombre, ahorita me estoy acordando y bueno, pero yo les voy a contar, les voy a dar en detalle quiénes van a estar aquí, pero ya de antemano les digo que es este jueves a partir de las 8 de la noche. Este concierto se lo ha denominado La Ternura del Quichua y estará bajo la dirección de la Orquesta Sinfónica como invitada la maestra Andrea Vela. Así que ya váyase preparando, no se pierda esta oportunidad. Este evento que se desarrollará aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana lo realizarán también en la Asamblea Nacional el viernes 14. Así que miren, no hay que perderse esas oportunidades. Una orquesta sinfónica, la Orquesta de Instrumentos Andinos y también hermosas voces que han girado ya y que han estado en otros países también llevando esa banderita. Más adelante les doy a conocer quiénes estarán y algunos datitos para que ustedes conozcan a estas personas que nos deleitarán con la ternura del Quichua. Bueno, y vamos a retomar también nuestro tema en el que les estábamos hablando, cómo las personas recuerdan y materializan a la nación con esos productos que llevan a estos países, que reviven también en esos espacios la unión, el probar también la gastronomía. Y Kitty Wu nos había comentado que ella se había dado cita a la Casa de Campo, donde los ecuatorianos pues abandonaron los parques y tuvieron que trasladarse aquí porque obviamente las autoridades no les permitían porque dejaban en malas condiciones, ¿no? Entonces aquí Kitty Wong nos comenta que ella había observado varios grupos de migrantes parados alrededor de la cancha de fútbol y animando a su equipo favorito. Otros estaban en el área de juegos infantiles con sus niños, pero la mayoría estaban parados alrededor de los puestos de comida en otro sector del parque o en esto de la Casa de Campo. Los vendedores de comida habían llegado temprano para instalar un comedor con sillas y mesas portátiles que habían traído en una camioneta. Algunos vendían los deliciosos maduros con queso, los pedazos de mango pelado con sal. Otros ofrecían platos fuertes y mucho más elaborados, los cuales mantenían caliente con la ayuda de una estufa portátil que la escondían debajo del cartón. Las ensaladas, el arroz, los granos, las papas que acompañan el plato principal estaban guardados también en baldes y fundas plásticas. el olor del hornado y la fritada era tentador. Como todo ciudadano, ciudadana que había crecido saboreando la comida típica de nuestro país, pues también Ketty se unió a experimentarlo. La comprensión de un espacio de tiempo también es escapulados en el olor, el sabor y la visión de la fritada. Obviamente ese aroma pues motiva para que en este caso pues que Tiguan, esta investigadora, pues también pueda disfrutar de los sabores de la patria. Ahí ella compartió con otros ecuatorianos que comían hornados, ceviches, locros, y al escuchar sus bromas y conversaciones percibió un ambiente que era muy parecido al que se encuentra en uno de los restaurantes de barrio popular de Quito, en un pueblo pequeño. Todos comentaban cuán deliciosa era la comida ecuatoriana y cómo extrañaban la vida social de Ecuador, en particular en las reuniones familiares que se dan los fines de semana. Seguimos con más música, y bueno, ¿quiénes son nuestros siguientes invitados? ¿Qué les parece si le invitamos al padre Jaime Mola, quien junto a su órgano nos trae un Fox incaico que lleva por título Sufre Corazón, aquí en los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana? Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Tenemos ya las 8 de la mañana con 19 minutos, 8 de la mañana con 19 minutos, pero miren ustedes, al hablar del recuerdo, al hablar también de la materialización de la nación, Katie Wong nos comenta que dentro de estos parques, y quizá ustedes también sus familiares les deben haber narrado esas historias donde no solamente hay, miren, fútbol, comida, sino también cortes de pelo. Y que les cobraban mucho más económico que irse a un gabinete, ¿no? Con costos de 5 euros, una cantidad mucho más económica que cobran las peluquerías. Las únicas herramientas que se necesitaban para este trabajo era un par de tijeras, una peinilla, una toalla, una botella de agua para humedecer el pelo y un banquito para que los clientes se sentaran. Con los estilistas, no tenían permiso de trabajo y mucho menos para realizar sus cortes en un parque público. Ellos corrían con sus estilos de trabajo cada vez que la policía aparecía por los parques en una especie de juego de gato y de ratón. Y bueno, aparte de tener en estos espacios, pues también lo hacían en los lugares donde ellos vivían, donde compartían las habitaciones. También aquí se hacía este trabajo de alguna manera para, miren, buscaban esa forma de sobrevivencia en estos países. Otra de las cuestiones que nos cuenta Katie Wong es que también acudían a estos parques para compartir sus experiencias con los compatriotas, y por lo general estas reuniones se dan con la gente propia de la ciudad, aunque también es común ver gente de diferentes ciudades de la costa, también de la sierra. Ellos usualmente se agrupan alrededor de una botella de cerveza y que beben en un vaso de plástico que hacen circular en el grupo, como ocurre en los conciertos de MPE. Recordarán ustedes, ¿no? Ya que las leyes españolas prohíben la venta de bebidas alcohólicas en los parques, los vendedores encuentran formas ingeniosas para vender la cerveza, tal como lo hacen los vendedores informales en los coliseos como el Julio César Hidalgo. Las botellas de cerveza en España son grandes y bultosas, así que los vendedores las colocan en una hielera grande que se esconde en el interior de un coche de niño. Los vendedores pretenden ser padres de familia que pasean a sus bebés en el parque hasta que su cliente se aproxima y extiende su billete para comprar una cerveza. Esta estrategia cumple objetos de ocultar las actividades ilícitas de vender este producto en un parque público que obviamente irrumpen las reglas. A observar las mujeres que pasean a sus bebés en los coches de niño, cabe señalar que estos coches también son usados para transportar la comida en los parques. Bueno, ahí la historia de los coches, quizá comprándolos o quizá también aquellos que les obsequiaban, porque ya no hay los bebés y alguien tiene que usar ese artefacto. 8 de la mañana con 21 minutos, nos vamos con más música y le vamos a invitar al Quinteto Luz de América. Ellos nos interpretan La Carichina. Thank you. Tenemos ya las 8 de la mañana con 25 minutos, 8 de la mañana con 25 minutos. Bueno, continuamos y con este tema para posteriormente hablarles sobre la internacionalización y la traslocalidad de la música popular ecuatoriana. Miren, ustedes recuerdan esa historia de Fausto, cómo contaba lo que le sucedió, que no le fue tan mal en el trabajo en España, porque realmente pudo trabajar como mecánico, ganando $2,000, que realmente él contaba que se le brindó la oportunidad de poder hacer lo que él siempre amaba y sobre todo que se le haya reconocido realmente su trabajo. También Ketty Wong nos comenta que en estos espacios se encontraba frecuentemente grupos que estaban escuchando música nacional, así decían. ¿Por qué? Porque los jóvenes que estaban en estos grupos decían que aquí en Ecuador no escuchaban la música nacional, porque les parecía muy triste y además como que no estaba de acuerdo con su época. Pero que en este país de España empezaron a valorarle a la música nacional. Claro, Ketty Wong, ella dice que se extraña todavía que la gente siga utilizando este término de música nacional y no música ecuatoriana, como ella lo explicaba al inicio de este libro. Porque además también era extraño saber que se llamaba música nacional no solamente a la música, a los pasillos antológicos, sino también ahí estaba todo. Estaba la música chichera, estaba la tecnocumbia, estaba también la música rocolera, todo. Y empezaron también a identificarse en este país con las canciones interpretadas por Julio Jaramillo. Sobre todo, escuchar Nuestro Juramento. Y bueno, miren cómo van estos procesos. Siempre esa época nacionalista que tenemos los ecuatorianos y las ecuatorianas, al no utilizar también estos términos como era la música ecuatoriana, que ese debería ser el verdadero término, como nos explicaba Ketty Wong, que se lo hace en otros países cuando decimos música peruana, música chilena, música cubana, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros nos vamos a ir con más música, iremos a una pausa y regresaremos ya con nuestro segmento de complacencias. ¿Quiénes son nuestros siguientes invitados? Ayer nos había quedado pendiente una canción que nos habían solicitado y era Ascu de Primo, y la vamos a escuchar en la voz de las hermanas Mendoza Suasti. Thank you. Son ya las 8 de la mañana con 30 minutos, 8 y 30. Bueno, vamos a recibir una llamada antes de irnos a la pausa. Muy buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Muy buenos días, Laurita. Vilma Morejón le saluda. ¿Cómo está usted? Gusto de saludarle. Sí, extrañándoles bastante porque cuántos días nos dejaron sin música. Poquitos nomás, poquitos. Que se nos sale de las manos esas situaciones. Mire usted, con la naturaleza no se puede. Así es, pues todo es una cosa infalible de qué pasa, lo que tiene que pasar y... Y hay que estar a lo que viene, ¿no? Lo bueno es saber que ustedes están ahí esperando siempre la señal de los 940. Estamos esperando nuestra música y nos dejan con el alma tan tan triste. Pero bueno, esperemos que ya no vuelva a suceder esto y bueno, que podamos solucionarlo más que todo a verdadera satisfacción de un público maravilloso como ustedes. Yo me fui a verles el día jueves y viernes, pero todo estuvo cerrado y llevaba un recuerdito de por el Día de la Mujer. Pero de qué linda, muchas gracias. Haremos de cuenta que lo hemos recibido. Así es, nosotros pedimos vacaciones con recargo, con recargo a nuestras vacaciones esos dos días. O para devolver en cualquier momento. Así es. No, ya nos descuentan esos días. Nos aprovechamos un poquito para después no dejarles solos mientras ya viene la señal. Lo que quedaron aquí nuestros compañeros operadores, ellos estaban aquí para... Claro. Ajá, así es. Eso, qué pena que no estaba. Bueno, porque por internet la radio seguía saliendo, ¿ah? Ojo. No le ocupo el internet. Bueno, para los que ocupan el internet seguíamos funcionando, por eso era que los operadores, ellos sí se quedaron aquí a hacer sus funciones. Que contestaban el teléfono. Sí, así es. Sí, entonces. Gracias a usted por su llamada. De mi pedido, de mi canción, hasta ahora no hay. No la encuentro todavía, la hemos dejado en esos lugarcitos que sabemos acudir para ver si es que nos buscan. En cualquier momento nos han de llamar si es que ya le localizan. Le voy a llevar la letra. ¿Ya? Bueno, si me trae eso me ayuda un montón para leerla y bueno, compartirla con el público. Ahora voy a ver si me voy porque tengo que retirar mi CD, no he podido irme, pues. Bueno. Ya, Laurita. Un abrazo para usted, que tenga un buen día. Gracias, de igual manera. Y nos vamos entonces nosotros a una pequeña pausa y regresamos con más música. Llame 2220-966. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. MM Producciones presenta en estreno mundial... A un dólar... Documental social e independiente sobre el comercio minorista y el espacio público. A un dólar... Bajo la dirección de María Aguilera Reche, martes 25 de marzo de 2014, a las 7:30 de la noche, en la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. A un dólar... Estreno mundial. A un dólar... La ternura del Quichua. Concierto con la Orquesta Sinfónica Nacional, Orquesta de Instrumentos Andinos, Mariela Condo, Enrique Males, Yurak Pacha, Segundo Xunaula. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el Ministerio de Cultura y la Asamblea Nacional. Jueves 13 de marzo a las 20 horas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Entrada libre. Viernes 14 de marzo a las 19:30 en la Asamblea Nacional. Entrada por invitación. La ternura del Quichua. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, Extensión Cayambe, con el apoyo del gobierno descentralizado de Cayambe, invita a la presentación del grupo de teatro Guagua Pichincha, con la obra Tiempo de Parar el Tiempo. Este sábado 15 de marzo a las 4 de la tarde, en el Teatro del Colegio Salesiano. Asista con su familia. Entrada libre. Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional.

bonito un rosal abierto junto al mundo. Tenemos ya las 8 de la mañana con 40 minutos, y ahora, ¿qué pasa con estos términos, la internacionalización y la translocalidad de la música popular ecuatoriana? Bueno, hay la primera década del siglo XXI, donde los empresarios y los cantantes de MPE comenzaron a referirse a sus giras por España y también por Estados Unidos como la internacionalización de la música ecuatoriana. Bueno, ahí hay los detractores, quienes critican este punto de vista porque consideran que la música ecuatoriana no tiene un público extranjero. Para ello, la música solo puede ser considerada internacional cuando las personas de otros países escuchan la música, como ocurre con el mariachi, con la salsa. Bueno, aquí hay la sugerencia, por lo tanto, que no se utilice este término de internacionalización, sino que se use la palabra de traslocalidad para indicar el cambio de localidad del consumo de la música ecuatoriana y sus implicaciones en la percepción de la identidad nacional ecuatoriana. De ahí que ustedes en algunas obras, en algunos libros, van a escuchar pues ya este término, la traslocalidad, más que la internacionalización de la música. Creo que también, bueno, hay estos términos que se los debe utilizar, pero no nos olvidemos que quizá estos conciertos que llegan a otros países a lo mejor no van con ese buen ánimo, con ese deseo de que la escuchen otras personas, sino que va directamente a los públicos ecuatorianos. Pero no nos olvidemos que también la música, nuestra música ecuatoriana, sí es escuchada también en otros países por extranjeros, es decir, por personas de esos países, y entonces es ahí cuando sí se puede utilizar este término de internacionalización. Pero cuando los conciertos, voy a repetir, son dedicados a los públicos nuestros, al público ecuatoriano, pues ahí hay la sugerencia de utilizar el término de traslocalidad. Vamos a escuchar enseguida a... Bueno, aquí de varios nacionales hemos sacado, hay CDs así que están marcados con esto, en el que escucharemos un popurrí, y ahí está, Sacando el pañuelo. Thank you. Continuamos nosotros en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Tenemos ya las 8 de la mañana con 48 minutos. Ya creo que me adelantaron el tiempo. 8 de la mañana con 48 minutos. Bueno, les seguimos contando a ustedes lo que comparte con nosotros Ketty Won. Bueno, ella también habla de un concierto que asistió de MPE. En donde no solamente se ve el cambio de ubicación geográfica, también implica procesos de mediaciones y recontextualizaciones que generan nuevas imágenes, nuevos sonidos y también las percepciones de la nación ecuatoriana. Por ejemplo, muchos migrantes ecuatorianos en Madrid consideran que la música chichera y la rocolera son parte de la música nacional. Es decir, es un sinónimo de la música ecuatoriana, por esa ubicuidad, la popularidad entre los migrantes ecuatorianos en España. Esta percepción es reforzada por el hecho de que los ecuatorianos de las clases media y alta que critican y estigmatizan estos estilos de música ecuatoriana tienen menor presencia en estos países donde están los migrantes de las clases populares y obviamente son ellos quienes imponen sus valores estéticos. Y aquellos que hay menos, pues no los pueden poner. Vamos a ir nosotros con más música. Voy a dar por concluido el tema de la internacionalización y la traslocalidad de la música popular ecuatoriana. Mañana vamos a continuar con este tema. Y escuchamos más música. Creo que nos queda tiempo para dos melodías. Así que, ¿qué tenemos a continuación? Hay una canción que nos trae Carlos Regalado. Este es un albazo que lleva por título Soñando en ti. Finalizamos aquí nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, agradeciendo a todos ustedes por esa sintonía. Les hacemos la cordial invitación para que continúen en la señal de los 940. A las 12:30 tendremos nuestro programa de Bitácora del Mediodía, así que no se lo pierdan. Conoceremos algo más de el libro Eloy Alfaro que presenta el doctor Jaime Zavala aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Que sigan disfrutando. Me despido con una canción de Sadín Solá y Víctor Armijos. Lo interpreta el trío Candilejas y lleva por título Yo nací en el Ecuador.